jueves, Diabolus in Lucifer. Los jueves, Diabolus in Lucifer. Diablo sin música, programa número 58, nuevamente en Intervalo del Diablo. Retornamos al aire. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás, Ri? ¿Cómo bien, están todos ustedes? Este, un nuevo capítulo, 7 días pasaron rápidamente. Abrimos nuevamente el espacio de difusión de música, de nuestra música favorita. Y ya estamos en octubre, ¿viste? Dios. No. Mirá, faltan como 80 y pico de días para fin de año y me quiero pegar un giro. Soy ateo, pero estas situaciones son las que te hacen creer en... ¡Oh, Dios mío! Totalmente. Igual yo te cuento una cosa. Yo este fin de año me estoy yendo a la Costa Mil, igual a recibir el año nuevo no me importa, ¿eh? Ahí, sentadito. Sí, no hay problema. Van a hacer la danza del COVID y todo eso porque... no sé... Pude pasar por ahí en un día hermoso hace 2 días y a la tarde y era un infierno de gente. Así que me imagino para diciembre eso va a desbordar de gente, así que todos abrazados y contagiados. Bueno, pero como en definitiva, como en todos lados. Sí, en definitiva, nada, Costanera, por ahí los días de semana tienen menos cantidad de gente, los fines de semana es impresionante la cantidad de gente que hay. La COVID, cuidado de todo eso, hasta el próximo les chupo un huevo, así no va. No, totalmente. Sí, la gente, ya el hartazgo mental y el agotamiento mental hace que hagamos ese tipo de cosas, ¿no? Como no tiene forma, tendría que ser como una nube verde o roja, ¿no? La peste del virus para que sepamos que dónde está y cómo movernos y actuar, porque al no verse, no tocarse ni nada, es como, no, acá no está, acá no pasa nada, sigo para adelante. No, igual creo que el virus, más allá de todo, independientemente de mis teorías personales, de si existe o no existe y esas cosas, también está para quedarse y está para probarle a todo el mundo. Bueno, a ver hasta dónde vos tenés empatía por el otro, a ver hasta dónde vos te chupas luego el otro o de verdad te importa, a ver hasta dónde llegás, a ver qué haces, a ver qué haces de tu vida y esas cosas. Yo siempre digo que esto es un nuevo despertar. Este nuevo capítulo cargadísimo de música y bueno, un breve resumen y así arrancamos porque hoy sí que tenemos poco tiempo para hablar porque hay mucho material para difundir. Adelantar un poco. Que te quedaban cosas afuera porque no llegaban la cantidad de música que teníamos en este programa. Exactamente, pero adelantar un poco lo que preparaste vos. Bueno, lo tuvimos en vivo y en directo así, vía streaming, de alguna manera, a Mauricio Gres. Mauricio Gres es el manager de Crono, sí. La banda internacional, por llamarlo de alguna manera. Y aparte también es uno de los productores del Pandemic Terror Fest, que es una producción... De varios países, de otro festival online, dice que ahora este tema de los festivales está en auge, así que yo quería también tenerlo, más allá de los otros participantes o de los otros productores, quería tener en la voz de él un poco cómo estaba la cosa, cómo la veía él. Es un tipo que no nos olvidemos que tiene muchos años y mucha trayectoria dentro del mundo del metal en Latinoamérica. Sí. Con lo cual tiene una visión bastante amplia y puede hablar con autoridad de un montón de cosas. Bien. Entonces, así que vamos a interesante prestar atención a sus palabras. Claro, me parecía muy interesante lo que él tenía para decir, aunque les comento que a muchos no les gustaba grabarse a Mauricio, pero bueno, le súper agradezco un que detalle, un detalle más. También estará Sandra Luca con sus recomendados, quizá nos viene trayendo programa a programa en un buen hábito. Sí, porque me parece que están buenos los compilados de Marcelo Rebos, porque tienen, vos sabes que cada vez que voy descubriendo uno, cada vez que voy, viste que vas escuchando música a través de los años, y cada vez que volvés a escuchar una placa o volvés a escuchar un trabajo, le encontrás cosas nuevas. Así que me parecía, los encuentros súper interesantes a medida que pasa el tiempo. Y aparte, el plus es en la presentación que hace Sandra de compilado en sí, la información, la data que le da su toque característico a la presentación. Desde ya, porque no es un trabajo así, bueno, escuchen esto, todos tienen un porqué, tienen una historia. Si ustedes supieran la historia de cada una de las bandas, de cada uno de los temas, el porqué de la elección de cada uno de los temas, tiene un proceso de selección, tiene un proceso y tiene una historia detrás. Y habla mucho de la banda, habla mucho de la época, habla mucho del momento. Y eso es súper rico. Sandra, en ese sentido, Sandra tiene la capacidad que muy pocas personas tienen de poder plasmar sus emociones. Sí. Y conocer técnicamente de música en una review. Es tremenda, tremenda. Sandra es una de las personas que a mí más me gusta cómo hace todo lo que es el traslado, lo que ella siente y ve en un show con una banda en papel. Sí, se nota. Sí, tiene esa capacidad que no todo el mundo tiene, ¿eh? Mirá que yo he tratado de hacer algo similar y no, le sale naturalmente, se nota, aparte tiene la cadencia para hablar y todo, es muy muy maestra de sexto grado. Sí, Sandrita es maestra. Sí, bueno, es una pasión increíble. Es muy evidente su pasión de oficio. Totalmente, sí. Pero aparte también vamos a tener un montón de música. Yo después en el segundo ciclo voy a hablar un poquito de los festivales que se vienen. Mañana tenemos uno muy importante, pero eso lo voy a dejar para después, cuando terminemos de pasar todo lo que es la música que hemos preparado para hoy. Está bien. Bien, vamos a dar arranque porque si no nos va a alcanzar el tiempo. Okay. Abrimos entonces el capítulo 58. Bienvenidos. Nos vemos en un rato, Ale. Que lo disfruten. banda francesa Nightmare lanza el 2 de octubre su nuevo álbum Alternam, con su nueva vocalista Maddie. La formación actual es Maddie en voz, Yves Campion, bajo y voz, Frank Miglieri, guitarra, Matt Axelberg, guitarra y voz, y Niels Kiais, batería. Hasta ahí todo pareciera ser una información más de cualquier banda de este bendito planeta. Pero ahí está el detalle. Nightmare se formó en 1979. Comenzaron tocando punk rock. A medida que la música de la banda evolucionó hacia el heavy metal, los miembros fundadores Loïc Ribaud, Hervé Mosca y Pierre-Louis Longuequeue dejaron la banda en 1980, dejando a Yves Campion y a Stauffer como los últimos miembros originales. En 1980 y al año siguiente, Joe Amor y Nicolas Dominici se unieron a Nightmare, conformando así el nacimiento de la formación clásica de Nightmare. La banda originalmente se hizo grande al abrir para Def Leppard en 1983, heavy power metal tradicional. Dos álbumes en ese periodo, pero la banda en 1988 se separó. Luego regresó en 1999 con un nuevo álbum, Astral Deliverance. Fue lanzado ese mismo año con el ex baterista Joe Amor asumiendo su nuevo papel como vocalista de la banda, y las tareas de batería le fueron entregadas a su hermano David Amor. Durante los años siguientes, esta increíble, trabajadora y prolífica banda continuó lanzando álbumes y girando por todo el mundo, tocando en algunos de los festivales más importantes como el Wacken, Hellfest, 70.000 toneladas de metal, Gothos Metal, y abriendo para artistas como Sabaton, Saxon, Great Digger y Blind Guardian, entre otros. En 2012 lanzan The Burden of God con gran éxito de crítica, combinando a la perfección las raíces clásicas del power metal de la banda con lo sinfónico y elementos contemporáneos. The Aftermath se lanzó en mayo de 2014 y marcó el final de la colaboración de la banda con el vocalista Joe Amor y el batero David Amor, y la banda prometió regresar más fuerte que nunca. En 2016, Maggie Luitin se hizo cargo de las funciones vocales del nuevo álbum, Dead Sun, y la banda gira para ese lanzamiento durante más de 3 años antes de que Maggie decidiera seguir con sus proyectos fuera de la banda. Regresan en 2020 con la talentosa vocalista Maddie de Fight in Agony como la nueva voz, inquebrantable e inspirada, lista para llevar su música a un nivel completamente nuevo. Han grabado su álbum más ambicioso hasta la fecha, Aeternal, que será lanzado el 2 de octubre del 2020 a través de AFM Records. Vocalista Maddie, en una reciente entrevista para Ignite Music Magazine, respondió algunas inquietudes para conocerlo un poco y este trabajo. Respecto a las influencias musicales, dice Maddie: mis influencias son bastante grandes y múltiples. Puedo escuchar y admirar todos los estilos de música y cantantes. El metal, por supuesto, pero también en rock, soul, blues, pop e incluso rap. Para ser más precisos, puedo citar algunos que me conmueven especialmente, como Janis Joplin. Esta artista me conmueve por su importancia y con su forma de transmitir sus emociones. Es cruda, es impulsiva y poderosa. ¿Cómo llegaste a la banda? ¿Escuchaste la música de la banda antes de unirte? No conocía realmente la discografía de Nightmare, pero sí conocía su fama. Soy de Grenoble, la ciudad donde nació Nightmare, hace 40 años. Y Ves aparentemente me había visto 10 años antes durante uno de mis primeros conciertos con mi primer banda, Smokey Eyes, como le gusta decir, subrayé su nombre con varios trazos. Luego confió en nosotros con Fight in Agony para abrir en una fecha agotada muy agradable. Hace un año recibí una llamada de Nils, el batero, donde me dice que Maggie Luitin decidió no continuar la aventura y deja Nightmare. Hay un concierto programado para finales de julio, estamos a principios de abril, así que pude aprender el álbum Dead Sun en su totalidad para el concierto, así como algunos otros títulos más antiguos. Fue principalmente en esa época cuando descubrí a Nightmare musicalmente. Habiendo ido muy bien el concierto a pesar de una tormenta el día del festival, Matt, Niels, Frank e Yves deciden unirme a la banda. Estaba más que encantada y honrada de continuar la larga historia de Nightmare que Joe Amor y Maggie Luitin han creado y crecido. En el álbum, ¿las canciones son nuevas? ¿O muchas de las canciones ya estaban escritas? Los demos básicamente se hicieron, sí, todos hemos colaborado en Aeternam. Se me ocurrió el tema general del álbum y todos estuvimos de acuerdo. Muchas de mis voces, muchas letras también, se han mantenido idénticas. Y Ves es un maestro de las melodías. sabe cómo hacer brillar los versos y crear coros pegadizos. Fue muy agradable compartir estos momentos de trabajo juntos. Hay 10 canciones en este álbum, ¿de qué tratan? El concepto detrás de Aeternam proviene de los años 80, quería rendir homenaje a la larga trayectoria de Nightmare, que también surgió de esa década, y durante la cual todos crecimos o mantuvimos las inspiraciones. Los 80 están marcados culturalmente por las garras de las grandes películas de terror, todavía de culto hoy en día. Cada canción se relaciona con uno de estos grandes héroes del cine de terror: Jason, Freddy, Alien, The Thing, Carrie, The Exorcist. Los demás títulos hacen referencia directamente a la locura del ser humano en su conjunto, a la posición. De esta manera presentamos a esta legendaria banda francesa Nightmare con uno de los 3 singles que ya pueden encontrar en las redes a modo de adelanto de su próximo trabajo Aeternam, que sale ya en la próxima semana. El tema es Divine Nemesis. Diabolo sin música, Ale Richard, aquí Sandra Luca. Mientras las leyes me amparen y siga la cuarentena, voy a estar contándoles sobre los compilados del programa y sitio de difusión El Vuelo del Dragón. Paso a relatarles. Luego del trabajo hecho con todo el power en A la Eternidad, Marcelo Rebot decide en 2016 hacer un sexto compilado, pero desde otra perspectiva, la cual a veces no es bien vista dentro de la movida del heavy metal, pero aún así tuvo una gran aceptación por parte de los seguidores del Vuelo y demás públicos. ¿Por qué? Por más duro que sea el corazón del metalero y o la metalera, ¿quién no se conmueve ante una balada heavy? Dale, no te hagas, te vas a conmover vos también. Sigo. Así fue que se convocaron bandas por invitación a criterio de Marcelo Rebot. Sí, el tipo se plantó y dijo, esta vez me doy un gustito. El espectro abarcó tanto bandas reconocidas dentro de la escena como otras del llamado circuito under o emergente. De este último elegí para hoy a la banda de zona sur del Gran Buenos Aires, Argentina, A Cenizas del Alma, que participó del compilado con uno de sus primeros cortes de difusión, ya que en ese momento la banda era muy nuevita, había arrancado en 2015. Fundada por Leandro Luque, la voz de Cenizas, que luego se unió a Hernán Vilches y Tommy Lee en guitarras, Pablo Amadeo en bajo y Walter Landon en batería, que fue la formación con la que grabaron los dos cortes de difusión, los dos primeros. En el 2017, Leandro se desvincula de estos músicos y convocando un nuevo plantel que está integrado hasta el día de hoy por Daniel Govinden en guitarra, Pablo Albite en bajo y coros, Ariel Villagra en teclados, Jorge Erazo en batería y por supuesto Leandro Luque en la voz. Hoy se encuentran grabando su primer disco y tal como yo, tú, él, nosotros y vosotros, ellos no se quedaron quietos en cuarentena y lanzaron un video lyric y un video home. Para ver todo esto y más, pueden seguirlos en sus redes sociales, los encuentran como Cenizas del Alma. ¿En cuáles? En todas, porque los tipos están en todas. Y ahora develo el secreto. El tema incluido en el compilado Fuego y Pasión que vamos a escuchar es Cenizas. escuchando a Mauricio Cres, que es un productor conocido dentro del ambiente en Latinoamérica, uno de los responsables del Pandemic Terror Fest y a su vez es manager de una de las grandes bandas de la historia de Latinoamérica del metal, como lo es Cronos. Así que, Mauricio, buenas noches. Hola Alejandra, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por allá? Gracias por la introducción, por cierto. Bueno, pero es una pequeña porción de lo que yo sé que vos hacés, con lo cual te voy a dejar a vos que le cuentes a la audiencia qué es todo lo que vos haces. Contanos. Bueno, hago lo que puedo. lo principal es lo que más me dedico en el ambiente musical metalero, exclusivamente, es el manejo de Cronos, de Cronos, desde que regresó este año pasado, que se decidió hacer el regreso de la banda. Ajá. Y pues bueno, yo ya los había manejado desde hacía muchísimo tiempo, tal vez de una forma más empírica, tal vez más infantil, pero los manejé desde casi de los inicios, en el 89 en adelante, una cosa así. Wow. Pues bueno, hubo un periodo donde no trabajamos juntos y yo me estaba dedicando a las cosas también. Y pues bueno, ahora cuando se decidió por fin el regreso, he estado a cargo de todo este asunto del regreso, de la grabación del disco, el lanzamiento del disco y todo lo que hemos estado haciendo. Y bueno, y por casualidades de la vida también llegué ahora a meterme a producir estos actividades online que se han hecho muy populares últimamente. Estoy trabajando muy de la mano con un sello colombo-mexicano llamado Lee Metal Producciones, que hace Pandemic Terror Fest, y pues bueno, estamos trabajando ahí bien de la mano. Yo tengo más la parte de booking de bandas para la banda, para el festival, perdón. Sí, sí. Y bueno, ya Lee Metal es el que hace la producción como tal. Entonces en eso he estado estos días de pandemia. A ver, dentro de todo esto, sí, rescato algo que vos acabas de decir, que es que te encargabas de Cronos de manera muy infantil hace muchos años, que en realidad creo que es como todos hemos comenzado desde nuestro humilde lugar a ocuparnos desde lo que sea o ocupar el espacio en la música que ocupamos. Creo que todos nos ocupamos. ¿Cómo arrancó? ¿Desde cuándo los conoces? Contanos, vamos a ahondar un poquito en esa historia, que me interesa muchísimo. Uy, es una historia bastante larga. De hecho, yo los conozco, sobre todo a Facundo. Creo que más de 30 años, la verdad no he sacado la cuenta. Debe haber sido más o menos en el año 89. Wow. Yo lo conocí, que me hace Facundo, a través del que era bajista, que era un santo. Éramos muy amigos en aquella época. Ajá. Yo estudiaba abajo y estudiaba clase abajo. O sea, los conocíamos. Ya Cronos tenía cierto tiempo por ahí sonando y sabía quiénes eran, obviamente. Y de ahí en adelante nos conocimos, nos hicimos amigos. Siempre con Facundo recuerdo cuando estaba de cumpleaños, en aquellos años cuando éramos muy jóvenes. y en ese momento yo estaba grabando el primer EP, que era Ciudad Victoria. Y sabes que yo creo que cuando empieza a manejar bandas es porque se mete donde no lo llama. Claro. Entonces, por ejemplo, a Facundo le gustaba mucho como dibujé mi hermano. Entonces, bueno, tal vez mi hermano podía hacer la portada del disco, que de hecho la hizo, la portada del Pedazo de una Victoria. Claro. Pues bueno, ¿y por qué no lo llevamos a esta radio? Y llevamos a esta radio y vamos a la televisión. Y ya siempre empezó una amistad que vaya más de 30 años. En el caso de Facundo y Eduardo, que son los más viejitos de la banda. Rescato esto, reitero, que acabas de decir, porque en realidad, si tendrás anécdotas para contar sobre los Cronos, sobre Facundo Coral, que bueno, nosotros por ahí estamos más cerca de él que de Eduardo, y en definitiva, creo que así comenzaron todos los que han comenzado a hacer música desde algún lugar, desde Metallica hasta la banda de acá a la vuelta. Metiéndonos en donde no nos llaman solamente por el interés de hacer, sin saber qué es lo que podemos hacer. Algunos son músicos, otros son músicos y se ocupan de la gráfica, otros no son músicos pero tienen muy buen oído, por ejemplo, para masterizar o para hacer otro tipo de cosas. Algunos son excelentes dibujantes. En mi caso somos atrevidos, yo soy una atrevida, no más que eso. Claro, por eso te estoy llamando a vos, a otro país, todo improvisado. pero creo que ahí está la sal de la historia, ¿no? Vos deberás tener un montón de anécdotas para contar. Sí, bueno, y en mi caso también, como bien dices tú, que cada quien es el bueno el suyo, en mi caso también mi vida profesional, pues me he dedicado toda mi carrera al mercadeo, a la publicidad, a las comunicaciones. Entonces, pues, bueno, obviamente eso también ayuda muchísimo al manejo de las bandas. Entonces yo creo que también por eso es que estamos juntos tantos años después trabajando. Sí, yo creo que no tuvieron mejor elección los chicos hacia vos para que lanzaran su trabajo, porque nadie mejor que vos, que los vio crecer y los vio nacer prácticamente, como para poder saber por dónde ir, desde dónde ir y desde dónde hasta dónde. Obviamente uno cuando tiene como un bebé y se lo le da la responsabilidad a alguien de que se ocupe de su difusión y esas cosas, si tenés confianza en esa persona, no tiene precio. Y de hecho, el hecho mismo de que estemos trabajando juntos hoy es consecuencia de todo eso, señora Rita, porque la idea de volver con la banda nació de una de esas tantas conversaciones informales entre Fernando y yo, que hablamos casi todos los días y hace muchísimos años. Claro. Entonces, un día estábamos hablando de cosas de la vida. De hecho, estaba viviendo en México, había placas, estábamos hablando de qué cosa de la vida. Y Facundo me comentó que alguien había posteado en Facebook, creo que fue un video viejo del 91, de las presentaciones que hizo Cronos en televisión. Ajá. Y que mucha gente estaba comentando toda la nota nostálgica y cuando vuelven y por qué no una reunión y por qué no hacer algo. Y Facundo me decía que tal vez lo debimos haber hecho, y con todo el bagaje que tenemos hoy en día como músico, en tu caso por tu profesión, tal vez hubiese funcionado. Y yo le decía, bueno, pero ¿por qué nos quedamos en tal vez? ¿No? Si tú quieres, tú conoces una cantidad de músicos, tú conoces una cantidad de músicos, todos hemos vivido en distintos países, conocemos gente, tenemos contactos, ¿por qué no pasar? Y de ahí nació la idea de reformar la banda precisamente. Y más conociendo músicos de tantos países, porque Facundo me decía, sí, pero empezar a buscar los músicos que faltan, y en Venezuela, que la situación está de tal manera. Entonces yo decía, bueno, pero es que precisamente tú estás en Argentina, Eduardo está en Venezuela, ¿por qué nos tenemos que limitar a Venezuela? Hagamos de la banda una banda con carácter latinoamericano, que están todos regados por el mundo. Creo que le da mucho empuje a los puntos de vista. Todos tenemos, o todos tienen, ¿no?, que son músicos, influencias distintas, culturas. Entonces creo que todo eso ha aportado muchísimo a que es y a cómo suena la banda hoy en día. Es un poco, esto lo conversábamos con Facundo la vez que lo estuvimos con la presentación del nuevo material de Cronos, y una de las cosas que les decía es que fue como una especie de visión, fue como una especie de preanticipo de lo que se iba a venir. Nadie sabía que iba a haber una cuarentena, una pandemia mundial, y ustedes, así como algunos otros proyectos contados con los dedos, empezaron a trabajar de manera remota. La tecnología les permitió poder armar una banda con personas, con músicos de diferentes países, con la capacidad de poder después sincronizar todo eso. Porque hoy por hoy todo el mundo está haciendo eso porque no le queda otro remedio en el planeta, y ustedes ya lo hicieron de antemano como los pioneros. Claro, y lo hicimos precisamente por el concepto de la banda, de ser una banda latinoamericana. Claro. De hecho, empezamos un poco antes de la pandemia. El disco se empezó a grabar en agosto del año pasado, cuando ya, bueno, después de todo el proceso de audiciones, desde que decidimos quiénes eran los músicos que iban a estar, y obviamente mi canción iba a estar en el disco y todo el cuento. La grabación empezó en agosto del año pasado. De hecho, alcanzamos a empezar una pequeña gira que fueron los dos primeros conciertos en Bogotá, que ya se va a cumplir un año de eso. Y sí, y de ahí nos agarró la pandemia, pero bueno, al final del día no paramos porque ya veníamos trabajando de esa manera. Tal vez se dificultó un poco, y sobre todo porque la pandemia empezó mucho antes, o la cuarentena, mejor dicho, empezó mucho antes en México que por estos lados. Entonces para David Guti, para David Mondragón, era muy complicado movilizarse hasta el estudio de estar con Coyoacán, en Ciudad de México, y David Mondragón vivía bastante lejos, entonces a veces no podía ir, o eran 2 horas de camino y todo el problema de la cuarentena. Pero bueno, al final se hizo, y ya te digo, fue continuar como ya veníamos, pero tal vez entre con algunas restricciones de tiempo. Y bueno, y obviamente sin poder hacer la gira que teníamos planteados, que esperamos poder hacerla en algún momento, finales de este año o el año que viene. Eso mismo te iba a decir. Igual recién arrancan ustedes un camino que esto no puede estar peor de lo que está, y la idea, o todo indica que en el futuro va a mejorar un poco, al menos con el tema de los permisos y todas esas cosas, con lo cual tienen muchísimo laburo para adelante y me imagino que deben tener proyectos acumulados listos para escaparse del cajón. Así. Hay proyectos que están en el cajón para cuando pare la pandemia, pero como hay que estar preparado para todo en la vida, por si no para la pandemia tenemos también otros proyectos. Claro. que podemos hacer en pandemia. Sí, había una gira, y la gira era bien interesante y bien ambiciosa. Lo que teníamos planteada era empezar por Colombia, que fueron los primeros conciertos que se hicieron, pero también obviamente queríamos tocar en Argentina. Ya habíamos hablado con gente ya en Argentina, en México, en Costa Rica, teníamos ya varias fechas de potasar. Incluso hay una que todavía no han mencionado, pero en este caso seguro que va a pasar, un festival en México el 5 de diciembre, creo que es, que se llama Dios Pepe el Metal, con Luzbel y otras bandas mexicanas, que es de nuestra disquera con la que firmamos. Pero la verdad no creo que... Yo la verdad, o sea, trato de ser optimista, pero no creo que eso pase, porque ya en México, incluso suspendieron en México Metal Fest, que era el festival más grande que había vivido. Entonces no creo que se llegue a dar, pero bueno, si se da, obviamente vamos a entrar. Bueno. Sí tenemos otros proyectos que hemos estado trabajando. Yo no sé si la banda me va a asesinar, si yo cuento mucho, pero... Por las dudas, pero... yo te diría que lo dejes. Va, vos sos el manager. No, nadie mejor que vos para discutir después con los miembros de tu equipo. Bueno, y por eso mismo tengo algo de poder. Tenemos unas cosas que se pueden hacer en pandemia. Hemos participado ya en varios de estos festivales online. En una Argentina, estuvimos en el pandemic del pasado. Ajá. Vamos a estar posiblemente en uno desde México en noviembre. Vamos a estar en otro en diciembre, que se está organizando. Y pues bueno, sabes que esas sesiones de grabación fueron bien interesantes. Entonces, cuando grabamos las dos primeras. Sí, sí. Qué bueno. Obviamente grabando de forma remota todo el mundo en vivo, pero ya aquí desde su casa. Cuando vimos el audio dijimos, oye, el audio está muy interesante. Claro. Y nos gustó mucho, entonces te dijimos, bueno, ¿qué hay que hacer con eso? Entonces, pues bueno, tomamos la decisión de sacar un EP en vivo por ahí que te estoy contando a ti antes que a nadie. ¡Wow! Vamos a estar anunciando que va a salir por ahí. ¡Qué bueno! ¡Qué buena noticia! O sea, que señoras y señores, tenemos una primicia aquí de la voz del manager de Cronos. Pero bueno, espero que no te maten los demás. Yo no me voy a hacer cargo, o sí, de presionarte para que lo cuentes. Pero bueno, no, la verdad que más allá de... Me cuesta ser objetiva con Cronos, porque como vengo diciéndote, para mí Cronos es Cronos. Y tiene un nivel bastante superior a una media, con lo que la transforma en otro tipo de banda. De hecho, ya de por sí que hayan encontrado a los dos Davides, como les digo, en México, y que hayan sincronizado tan bien. Claro, que es muy difícil hacer una audición y encontrar dos personas en otro lado del planeta, que resulta que cuando se juntan a tocar, sincronizan de manera perfecta. Esos dos pies la descosen. Esto es a título personal y es una opinión muy personal mía. Pero bueno, Cronos para mí es Cronos. Pero hablando un poco de estos festivales, vamos a hablar o contame un poquito cómo empezaste a trabajar o cómo viene el Living Metal, el Pandemic Terror Fest de la mano de Living Metal Producciones. Fíjate, antes de contarte eso, sí, construyendo con lo que estabas diciendo de los Days, como decimos nosotros, es bien curioso porque ellos se conocen y son amigos. De hecho, yo los conocí a ellos porque los dos tocaban en bandas que tocaban en un bar de esos metaleros de Ciudad de México. Muy pequeño, pero que tiene así un aura mágica demasiado loca, aunque yo iba todos los santos fines de semana. Y tocaban los dos en bandas distintas, pero se conocían. Y son amigos, de hecho, pero nunca habían tocado juntos. Y por cosas de la vida, la primera vez que les tocaron juntos fue con Cronos. Bueno, Wow. Se está viendo el resultado de cómo son ellos dos juntos. No, pero son una aplanadora. Los dos son una aplanadora, así. No solamente por el sonido que te puede dejar ver el audio sin que vos tengas la visual, pero esto de internet y de las tecnologías nuevas hace que vos los veas y les veas la actitud, y más allá de la ejecución de su instrumento, son una aplanadora, son tremendos. Yo lo que siempre les digo, si bien Facundo y Eduardo tienen muchísimo más años de vida, ya que nos debe ir, pues yo lo que siempre digo son cuatro músicos profesionales, pero bien profesionales. Entonces ha sido fácil que se entre ellos cuatro músicos, y sí, tratando de ser objetivo, pero sin pensarlo, suena muy, muy duro la banda. Sí, sí. Y pues bueno, lo que me preguntabas del pandemia, fíjate que fue una gran casualidad, casi también como el mismo comienzo que te contaba manejando Rock. Fue por meterme en allá. Curioso, igual que yo. Sabes que con Rock, pues bueno, nosotros firmamos con los seres, con el SAD Record Entertainment, que es el que está sacando la edición en físico. Sí. Y el otro es uno que se llama Metal Producciones, que está en Colombia, aunque tienen muchas cosas en México, también es medio Colombo Metal, que es el que encarga toda la parte de Italia. Firmamos con ellos, por cosas de la vida, pues bueno, Living Metal y yo hemos hecho mucha amistad y siempre estamos en contacto, y de hecho no han firmado solo a Trono, como me acaban de firmar a la Coral, la Banda Segundo, firmaron a Guerra Santa, sí, sí. De hecho salió ayer la noticia. Entonces pues nos hemos estado moviendo juntos en muchas cosas. Cuando hicieron de hecho el primer panelista de Rubio, no tuve nada que ver, pero para el segundo, conversando con David Reina, que es el dueño de Living Metal y el papá del Pandem, le decía, oye, pero ¿por qué no metes esta banda mexicana que es buena, o esta banda colombiana que es buena, o esta banda argentina que es buena? Y pues bueno, así terminó siendo casi que el booking del festival. De hecho, tuve el honor, diría yo, de invitar a bandas como Candaria, una banda que en México es una banda grande y una banda impresionante, sí, sí. Poca gente conocida, o al Concierto, que es una banda que a mí personalmente me encanta, y nadie conocía por estos lados. Tenerla ahí, tanto en el Festival de Argentina como en el Pandemic, fue toda una experiencia. Una aplanadora. Sí, y de hecho, después pensando, y fue el mismo bajista de Trono que me dijo, ¿y por qué metes otras bandas y no metes a tu banda? Y así que en casa de Herrero, cuchillo de palo. Claro. Pero era porque, bueno, yo decía, bueno, pues si estamos tan lejos, y yo, bueno, sí, pero si grabamos el disco a distancia, podemos hacer también una presentación en vivo a distancia. Claro. Y así hicimos la presentación para la tercera edición, que fue la del fin de semana pasado. Sí, sí. Las grandes bandas, tuvo Eternas de Colombia, que estaban muy buenas. Regeven de México, que estaban muy amigas. Raf de Venezuela, que es otra planadora de bandas, que es una banda joven. Derian de Venezuela, que tú también los conoces, que es otra planadora muy joven. Entonces ha sido una experiencia trabajar con ellas. Y ya tengo lista la cuarta edición, sale el 24 de octubre, todavía no hay soldado el cartel, pero te digo que está muy, muy, muy fuerte y muy interesante. Hay una banda de Costa Rica que me gusta mucho, que estoy muy contento que hoy dijeron que sí van a estar ahí, entonces va a estar bien interesante el cartel de entonces. O sea que, en definitiva, como comenzamos a hablar de todo esto, así por curiosos, y comparto tu opinión, uno se mete en lugares sin tener noción de lo que está haciendo, y solo por curiosidad y solo por atrevimiento, y terminás armando toda una pelota gigantesca, en este caso no solamente con vos, con Cronos, sino con el Pandemic, y evidentemente tenés otras bandas a las que de alguna manera vas empujando de alguna u otra manera o desde diferentes espacios. Y eso está buenísimo. O sea, ¿cómo ves? Y quiero hacer hincapié acá, quiero que me des tu opinión, porque evidentemente tenés muchos años en la escena. ¿Cómo ves el progreso del metal latinoamericano, en este caso, o el metal americano, si se quiere? ¿Cómo ves la escena en Latinoamérica del metal? Bueno, fíjate, bien. ¡Ah! De pregunta te acabo de hacer, ¿eh? Sí, y comprometedora. Sí, sí, sí. Pero esto no es más que sinceridad y no es más que lo que somos, Mauricio. Así que, ¡avanti! Fíjate, tú decías muy bien que uno empieza en estas cosas por meterse donde no lo llaman. Pero yo creo que también es por amor a la música. Claro. Donde hay música y hay metal, uno va y mete la nariz y ves qué puedes hacer y qué puedes inventar, y ya cuando estás metido en el medio, pues más rápido todavía. Y así haciendo esto. Y lo interesante que me va a llevar a lo que estabas preguntando es que más allá del pandemic y más allá del manejo de corona, fíjate que yo creo que como consecuencia, y creo que es una de las pocas cosas positivas que han tenido estos tiempos, una consecuencia de estos festivales online es que se ha hecho como una gran red de festivales, de bandas, de promotores. A mí mismo me han llamado otros festivales y mira, tienes bandas que quisieras poner aquí, ¿por qué no me contactas con tal banda que me gustó para recuperar un festival? O bandas que me contactan a mí, mira, esto me gusta que está en el festival. Entonces se ha hecho una red bien interesante. El otro día me comentaba alguien de Argentina, precisamente, que me decía, oye, yo he conocido todos estos festivales, bandas que no me imaginaba que existían, y no me imaginaba la calidad de las bandas, claro, que existen. Sí, lo que me lleva a lo que estaban preguntando, hay gente, de hecho, de festivales en Europa que está buscando bandas latinas, precisamente, porque mal que bien, todo este tema de los online ha dado una difusión, una proyección a las bandas latinas impresionante. Nuevamente te puedo nombrar bandas como Calvario, como Siete, como Cabinet, Heaven, como Radford, como Derion, como todas estas bandas, que son bandas que no se conocían hacia afuera, y ahora todo el mundo las está viendo a través de los festivales online. Entonces se están dando cuenta de la calidad de bandas que hay aquí. Y yo creo, y cuando me preguntas cómo veo la escena, la veo con una calidad impresionante que yo mismo a veces me digo, yo no entiendo por qué a veces hay un sentimiento de que los Estados Unidos, los europeos mejor, aquí hay bandas brutales, brutales, con toda la calidad del mundo, con toda la originalidad del mundo, cosa que es muy importante también. Ajá. Es que una banda no se parece a la otra, ves a World Cabinet, que tiene una propuesta, ves al Concierto, es completamente distinta, ves a Trona, es completamente distinta. Entonces hay variedad, hay riqueza, hay fusión de muchos estilos, cosa que no se ve tanto fuera de Latinoamérica. Entonces yo veo una escena sumamente fuerte, una calidad impresionante y con unas ideas impresionantes. Tal vez lo que hace falta es un poquito más de dinero para poder hacer lo que todos queremos hacer, pero ahí vamos, ahí vamos trabajando. Nosotros, al menos desde nuestro espacio pequeñito, desde Diabolus sin Música, y en lo personal desde Sandra Luca Prensa y Difusión, notamos que hay como esa gran hermandad. Siempre una de las cosas que yo, Alejandra Barrere, le digo a todo el mundo, y lo voy a gritar a los cuatro vientos, es que el metal no tiene fronteras, de que la música no tiene fronteras, no reconoce fronteras, y que las fronteras son humanas, son sociales, son políticas. No veo que este estilo sea de menor calidad que los europeos o los norteamericanos, como vos decís, coincido. Coincidimos en esto, inclusive, así como hoy me estoy comunicando con vos, hemos tenido hace un mes atrás también a Leo Pozo de Time of Plagues, que es otro de los festivales grandes en Latinoamérica que se están haciendo a través de su sello de FM Producciones. También siempre ha colaborado y ha sumado en la escena de su país, pero para que también las bandas sean conocidas en otros lugares, ¿no es cierto? Me parece que esto que vos decís de las redes está posibilitando que hoy nos terminemos, hoy vos estés saliendo en un medio en Argentina y que te escuchen las 10, 5, 20, 100 personas, bueno, ojalá, que te escuchen decir todo esto y que en definitiva termine siendo el objetivo uno solo, que es que las bandas trasciendan, que es darle una mano al músico que con mucho esfuerzo y desde su lugar también está tratando de transmitir un mensaje. Creo que lo que nos une es siempre eso y me parece que esta pandemia, viéndole el lado positivo, no sacó a reflotar esos costados flacos que por ahí nos faltaban trabajar, ¿no? Y de hecho, uno va viendo los resultados de todo esto en las mismas redes sociales. Después de que salió, por ejemplo, la presentación de Corona en el pandemia pasado, nosotros vemos cómo empiezan a agregarse gente a nuestro Instagram, a nuestra página de Facebook, nos empiezan a llegar mensajes, oye, te conocí por el pandemia, o me gustó mucho tu banda, o deberías mejorar esto, o esto, o esto. Claro. Entonces la misma gente empezó a interactuar mucho con las bandas, y se ve, y luego como banda, pero manager, la banda puede ver que realmente el esfuerzo de inversión, porque si hay un esfuerzo de inversión que hace la banda de estos festivales, pues bueno, tiene un sentido y se ve recompensado de esa manera. Pero aparte, coincido con vos plenamente, inclusive me ha pasado en lo personal, siempre yo hablo desde mis experiencias, de que nos han contactado a Diabolus bandas de Estados Unidos, bandas de Europa, viendo toda esta difusión que estamos haciendo, y responden y agradecen y comparten que uno pase su música también. Y también, como decís, piden material latinoamericano, porque esto posibilitó que ellos conocieran también un poco lo que estamos haciendo nosotros desde Latinoamérica. Es increíble el flujo de información y de comunicación que estamos teniendo. Y quiero rescatar algo, Mauricio, voy a cometer una infidencia. Yo sé que en alguna conversación con vos, haciendo hincapié en el sacrificio que les costaba a los músicos hacer un festival, hacer una grabación. Sí, no, por supuesto. En el caso de Cronos tenemos la gran suerte, la fortuna de que Eduardo Sáenz, nuestro baterista y uno de los fundadores de la banda, tiene su propio estudio y el ingeniero de sonido también. De hecho, está nominado no sé cuántas veces para el Grammy, ha ganado alguno por ahí. Sí, sí. Entonces es un tipo que es su trabajo, lo que él hace. Entonces, pues bueno, eso sí nos ayudó muchísimo a poder meterle calidad y no tener que invertir tanto dinero en las cosas, pero sí, definitivamente, desde el lado de productor de festival, sí veo como muchas bandas hacen sacrificios enormes para hacer todo esto y para presentar un material de calidad. Pero nuevamente, yo creo que vale la pena hacerlo. Eso, una de las bandas que estos días me decían, tal vez no podemos hacer tantos festivales, pero elige aquellos que tienen mayor difusión, que te pueden traer cosas buenas a tu banda, y hazlo porque sí, porque funciona, porque es una nueva realidad a la que tenemos que adaptarnos, queramos o no queramos, que a la larga vale la pena, obviamente, invertir. Lo que pasa es que... Y tal vez la parte mala de estos festivales, que es una cosa que yo digo, que yo creo que, y lo he pensado mucho, en el futuro de estos festivales, que van a quedar los más grandes y los mejores, como en todo, ¿no? Porque hay muchos festivales o muchas bandas que graban un solo show y lo reparten entre 10 festivales en el mundo. Entonces cada vez que te conectas es exactamente lo mismo. Claro. Entonces creo que esa es la parte que no está funcionando y que hay que buscarle la vuelta para que pueda funcionar. Bueno, pero todo esto también es muy nuevo y es un nuevo escenario, porque si bien hay bandas como ustedes que han empezado a hacer... Son bandas multinacionales que han empezado a utilizar la tecnología para juntar a sus músicos y porque físicamente están en distintos lugares. Hay mucho para aprender también. Las bandas en la mayoría de los casos no tienen la experiencia. También nosotros como público ahí tenemos que aprender cómo mirarlo. También tenemos que entender en esto de que hay... Por ejemplo, bueno, el mismo día que estuvo el Pandemic Terror Fest, también estuvo el Metal Argentum Fest, que aquí en Argentina, Metal Argentum Radio es un espacio que es una plataforma que transmite y replica un montón de radios, nosotros somos una de ellas, y han hecho un gran festival, y a su vez estaba el Pandemic, con lo cual a mí me permitió poder ver las dos cosas. Esto de la tecnología hace que yo pueda tener también la grabación del Pandemic, la grabación del Metal Argentum, y pueda tener el registro, aunque no sea en el momento. Cosa que por ahí antes vos no tenías. De hecho, fíjate, yo tenía bandas invitadas a los dos festivales ese fin de semana, y también, igual que tú, estaba de un lado para otro. Si bien yo trabajo directamente con el Pandemic, pues bueno, sí invité bandas al otro, dejando ver las bandas que invité al otro también, ¿no? Claro. Entonces estaba de un lado para otro, y una de las cosas que nosotros veíamos en el caso del Pandemic específicamente, que nos daba mucho la atención, es que sí, efectivamente hay mucha gente que lo ve diferido, tal vez no puedes conectar en ese momento porque estás viendo otro festival, otra cosa, lo que sea, pero ese material que está ahí. Por ejemplo, en el Pandemic no recuerdo cuánta gente había conectada, pero no era la cantidad de reproducciones que tenía todo el video del festival al día siguiente. Claro. El día siguiente tenía 10.000 reproducciones. Sí, sí. O sea, que me pareció muchísimo. En el primero también, había un segundo, 12.000. Es impresionante el interés que ha generado todo esto, cómo la gente lo ve y lo sigue. Lo que pasa es que, reitero, hoy la banda se encuentra con que tiene acceso muchísimo más de manera virtual que física, porque la física no existe, con lo cual hubo que reinventar o repensar la manera de transmitir música. Todo esto que antes se decía de que, uy, no vas a ver la banda, hoy la estás viendo de alguna manera porque no te queda otra. Coincido, es que no es lo mismo por ahí que estar físicamente y escuchando y que te pegue el músico desde el escenario una piña a los sentidos cuando los escuchás sonar, cuando compartís un montón de cosas físicamente, ¿no? Más que esto, pero me parece una excelente manera de redescubrir cómo podemos comunicarnos, cómo podemos transmitir esto que nos apasiona y que nos une a vos, a mí, a un músico, a un bajista, a un prensa y a todos que estamos metidos en la misma. Sí, de hecho, así yo pienso que realmente de los online, como te decía, tal vez no, a futuro no haya tanto, porque realmente son muchos, hay gente que me ha dicho que se confunde, que hoy cuál me toca y estoy dónde y cuál es el que tengo que ver. Claro. Yo creo que no van a quedar tantos, pero yo creo que es un fenómeno que va a durar y que va a trascender la pandemia. Totalmente. Porque sí, porque es una forma buenísima de comunicarse, de mostrar tu material, de mostrar cómo suena tu banda en vivo, si tal vez no puedes llegar, no sé, a ver, a tocar. Pero que mostrar cómo suena en vivo, pues bueno, es una forma muy interesante de hacerlo. Sí, lo loco es que hoy los belgas nos miran, hoy los belgas comparten, hoy los belgas nos agradecen y nos difunden. En realidad, te reitero, yo estoy asombrada con ese hecho. Nosotros tenemos difusión internacional y la realidad es que, nada, tengo que ajustar mis idiomas porque te juro que a veces me es difícil responder en otro idioma. Pero es un fenómeno riquísimo para mí, al menos en lo personal. Mauricio, recordame la fecha del próximo Pandemic Terror Fest. El próximo Pandemic Terror es el 24 de octubre. Y ya cerramos el cartel. Yo creo que ya mañana pasada. Bueno, mañana pasada empezaremos a anunciar las bandas que van a participar. Hay bandas muy fuertes. Hay creo que 3-4 bandas argentinas, de hecho. Sí, sí. Está bastante, bastante interesante el cartel. Hay unas bandas. La diferencia con el resto de la es que tenemos algunas bandas más progresivas que no teníamos en los anteriores. De hecho, hay tres bandas de metal progresivo muy buenas, las tres. Buenísimo. Se viene con cosas bien interesantes. Buenísimo, ahí me anoto más que nadie. Yo soy fana del metal progresivo, así que ya te digo, me quedaron muy bien conmigo. Muy bien, perfecto. Después charlamos entonces. Mauricio, no quiero sacarte más tiempo, te súper agradezco. Hace rato que quería que nos contaras un poco tu realidad, porque me parece que es rica para nosotros en Argentina, así como tuvimos, reitero, la de Leo, un amigo y una gran persona desde Chile. Me parecía súper interesante, no solamente por lo que haces, sino por desde cuándo lo venís haciendo y por la autoridad con la que vos podés hablar de un montón de cosas. Me parece que eso es riquísimo, sin quitarle mérito a las nuevas generaciones. Te súper agradezco y nada, que te voy a dejar un ratito este espacio para que vos nos digas lo primero que se te viene a la mente o transmitas el mensaje a quien quiera escucharte de lo que quieras decir. Bueno, nada, primero gracias a ti también, estamos a la orden para lo que necesites. Un abrazo fuerte para ti, un abrazo fuerte para Ricardo, que nos han apoyado muchísimo en todo este regreso, lanzamiento. Sé que nos van a apoyar mucho en lo que viene también. Así es, no te quepa duda. Y pues bueno, nada, se puede decir lo mismo que siempre dice Eduardo, nuestro baterista, en las entrevistas, que cuidarse mucho para salir de esto rápido y ir a rock and roll rápido en vivo, aunque el concierto no lo van a seguir. Pero pues bueno, hay que cuidarse y salir de esto rápido y ver las caras, poder vernos personalmente en Argentina, poder salir de la gira, poder ver a la gente en México, poder ver a todo el mundo que queremos ver. Así que hay que cuidarse para poder llegar a eso. Y lo otro que es importantísimo, es una cosa que tú dijiste que me parece muy importante, y es que este fenómeno de los online es algo nuevo. Entonces a veces uno como fan de la música muy crítico, y el fan metal creo que es más crítico todavía, te garantizo que tú eres una persona muy crítica, yo soy muy crítico, pero creo que tenemos que entender un poquito que todos estamos aprendiendo, que se lo decía hace rato, de este tema de los festivales online. Y si bien cada vez van a ser mejores, porque no han sido perfectos estos primeros, así que hay que tener un poquito de paciencia y entender que todos estamos trabajando como podemos y de la mejor manera que podemos para que esto salga adelante. Perfecto. Mauricio, un gran abrazo y nos estamos viendo por ahí en algún festival. Igualmente, que estés muy bien. Buenísimo. Vamos a escuchar ahora un tema de Cronos para que esto continúe. De vuelta a ser nadie. shore. Endless tears, truth and knowledge stolen. Durante una conversación con Crystal Logic, el cantante original de Judas Priest, Al Atkins, recordó los primeros días, el significado del nombre de la banda y más. Al fue miembro del grupo que cofundó en 1969 hasta 1973, un año antes del lanzamiento del álbum debut de Priest, Rockarolia, de 1974. Cuando se le preguntó cuál es su opinión personal sobre la formación de Judas Priest, Atkins respondió: bueno, yo estaba en las formaciones de 1969 a 1970 y de 70 a 73. Y pasamos por 4 bateristas en 4 años. Así que creo que el vínculo estaba ahí conmigo. Y ambas eran mis bandas. Yo era el portavoz principal, cantante y compositor después de todo. El nombre Judas Priest es lo principal, sin importar quién vaya y venga en el camino. Pero en mi opinión, creo que ahora, después de 50 años juntos, han seguido su curso y si Rob Halford se fuera de nuevo, sería el final de la historia. La banda empezó en 1969, pero con mucha mala suerte, como perder nuestro contrato discográfico con Immediate Records y despedir al baterista. Nuestro bajista Bruno Stapenhill decidió dejarnos por otra banda y hacer una gira por Dinamarca, así que eso fue todo. ¿Cuál es el origen del nombre Judas Priest? Bruno Stampelli, el bajista, miembro de Priest entre 1969 y 1970, fue reemplazado por Ian Hill, que desde entonces ha sido el bajista de la banda. A él se le ocurrió. Lo tomó de una canción llamada The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest, del álbum John Wesley Harkin de Bob Dylan de 1967. ¿Quién registró el nombre? Nuestro amigo y gerente Dave Cork, en ese momento, lo tenía registrado. Kenny Dawin también hizo una audición para la primer formación de Judas Priest. ¿Cuál fue su primer pensamiento para cada miembro de Judas Priest la primera vez que los conoció? Sí, Kenny KK llegó a las audiciones de guitarra en 1969, después de nuestro primer guitarrista, John Perry, que se suicidó a la edad de 18 años. Kenny era muy inexperto en ese momento, pero tenía ese aspecto de cabello largo rubio. En ese momento decidimos darle el trabajo a Ernie Chataway de Birmingham. En algún momento después de la separación de la formación del 69 al 70, fui a buscar otra banda y escuché un grupo que estaba ensayando y era KK, quien había formado un trío con Ian Hill en el bajo y John Hellis en la batería. No recuerdo qué canción estaban tocando, creo que solo estaban improvisando juntos, pero sonaba muy bien. Y le pregunté si querían un vocalista y me dijeron que sí. No me gustó cómo se llamaban, que era Frake. Y le sugerí que usaran el nombre de mi antigua banda, Judas Priest, y todos estuvieron de acuerdo para que naciera Judas Priest Mark II. Eran un gran grupo de chicos y escucharon lo que les decían. Yo era 4 años mayor que ellos y tenía mucha experiencia tocando durante los años 60 con varias bandas. Estaban muy entusiasmados y no veían la hora de salir a la carretera. Más tarde John Ellis dejó la banda y fue reemplazado por Alan Moore, quien a su vez fue reemplazado por Chris Congo Campbell durante ese periodo. ¿Durante ese periodo escribiste algún material original? ¿Y qué tipo de canciones tocaste en shows en vivo? John Ellis tuvo un colapso, así que encontramos a Alan Moore, quien luego se fue y se unió a una banda de rock tipo country para una vida mucho más fácil. Pero ahora estábamos tocando en cualquier lugar, haciendo más de 150 conciertos solo en 1972. Tocamos junto a grandes bandas en ese momento, incluidas Slay, Spirit, Status Quo, Thin Lizzy, solo por nombrar algunas. El baterista Chris Congo Campbell tomó el lugar de Alan y yo estaba escribiendo todas las canciones con las que KK participó en la composición. Canciones como Winter, Never Satisfies, Caviar and Mets, Morpheus y Whiskey Woman, que eventualmente fue llamado Victim of Change. A KK se le ocurrió su primera canción llamada Rune of the Mill y muchas de esas canciones terminaron en sus dos primeros álbumes. Alan Moore se le incorporó más tarde para tocar en el segundo álbum de Priest, Sad Wind of Destiny de 1976. Judas Priest se cruzó alguna vez con Black Sabbath durante esos años. Conocí y hablé con Ozzy en una tienda de música en la ciudad, pero nunca nos cruzamos con Sabbath. ¿De verdad crees que Judas Priest fue una banda de heavy metal en tus años o simplemente hard rock? Todos éramos hard rock o rock progresivo. El nombre heavy metal no se había inventado en ese entonces hasta unos años después. En unos años Judas Priest fue manejado de alguna manera por Norman Hood y Dave Cork, ambos relacionados con Black Sabbath. Sin embargo, ya estábamos en 1973, Black Sabbath había lanzado 5 álbumes de estudio y probablemente no teníamos material listo ni siquiera para un álbum. ¿Crees que hubo alguna oportunidad perdida o simplemente no tenías el material o el contrato adecuado o simplemente sucedió de esa manera? Tony Iommi había formado una agencia en Birmingham para bandas emergentes y firmamos un contrato con ellos a principios del 73. Y esa fue la primera vez que conocimos a Tony, que era un tipo realmente agradable. Norman y Dave trabajaron para la agencia y empezaron a contratarnos en lugares más grandes y trataron de asegurarnos un contrato discográfico. Nos ofrecieron acuerdos, pero solo eran pequeños sellos independientes y los rechacé. Éramos lo suficientemente buenos, sin duda, y teníamos suficiente material. Como dije antes, algunas de mis canciones terminaron en los 2 primeros álbumes de Priest. Pero bueno, nunca sucedió. No olvides que los Beatles fueron rechazados por todos los sellos discográficos de Gran Bretaña. Y mira lo que les sucedió. A veces es el momento adecuado en el lugar adecuado. Entonces, ya que tú y KK Darling fueron obviamente el equipo de composición en esos primeros años, ¿cómo te sentiste cuando algunas de tus ideas terminaron en los primeros álbumes de Judas Priest? Ya que eran algo diferente como banda en ese entonces. La única diferencia en ambas bandas fue la guitarra añadida de Glenn Tipton, que fue una gran idea del sello independiente con el que finalmente firmaron, Gull Records. Dave Cork había dejado la agencia de Birmingham y se fue a trabajar para Gull en Londres y presionó al sello para que los contratara. Pero Dave Holmes, dueño del sello, dijo que solo si agregarían otro guitarrista como una de sus otras bandas, Wishbone Ash, y funcionó de manera brillante. Dave Cork trabajó incansablemente para la banda, incluso consiguiendo un lugar en el popular programa de música The Old Grey Whistle Test, y la banda comenzó a crecer, especialmente después de su segundo álbum Sad Wind of Destiny, y las principales discográficas finalmente también empezaron a interesarse. Ad Atkins está promocionando The Final Cut, el nuevo trabajo de su proyecto con la colaboración de Paul May, y durante los 2 últimos años crearon la música y las canciones de su nuevo álbum. Hubo algunos retrasos en el camino, pero ahora regresan con otra dosis épica de classic rock y metal en forma de The Final Cut. Lanzado en abril de 2020, 12 temas completan este trabajo, del cual escucharemos Dead Man Bones. Rob Halford asegura que el nuevo disco de Judas Priest está prácticamente terminado. Rob Halford ha hablado del próximo disco del grupo en una entrevista con NME. Ya tenemos una poderosa selección de canciones, prácticamente un disco completo, listo para cuando podamos reunirnos en algún momento. Pero tenemos que trabajar un poco más en ellos antes de meternos con la producción completa. Por otro lado, el cantante habló con BBC Sound sobre el estado de salud del guitarrista Glenn Tipton. Es un hombre maravillosamente fuerte. Y antes de que esta terrible pandemia cerrara todo, estuvimos trabajando en casa de Glenn, componiendo material para el próximo disco de Priest, que saldrá cuando esté listo. Todavía tenemos un largo camino por delante, pero estuvimos allí. Y Glenn estaba contribuyendo. Todavía puede tocar la guitarra, pero a su manera particular. El Parkinson es algo cruel y terrible para cualquiera. Ver esa debilidad física que crea, pero tu cerebro sigue ahí, sigue funcionando como persona. En lo que a la guitarra respecta, es muy, muy difícil tocar cualquier cosa. Pero como decimos en esa gran canción del último disco de Priest, Firepower, No Surrender. Nunca rendirse. No te rindes, luchas. Luchas y luchas, y eso es lo que Glenn está haciendo ahora mismo. En cualquier caso, está muy bien. Es encantador y tengo muchas ganas de verlo otra vez y darle un abrazo. Y a nuestro juego nos llamaron. Luchar, luchar, luchar, luchar. Somos argentinos y no nos rendimos. Persiguiendo un sueño mientras voy más alto. Jugarlo significa que mi corazón está en llamas. Viviendo mi vida, no soy un pretendiente. Listo para luchar sin rendirme. We live and die 'cause there's no shore. Endless tears, truth and knowledge stolen. A presentar una banda que a quien quiero agradecer por haberme escrito para poder difundir la música que están haciendo, que es una banda nuevita, que tiene muy pocos meses de nacida, pero que está más que súper interesante y me gustó un montón. Osiris nace a mediados del 2019 como una banda de power metal con toques sinfónicos, ensamblada desde distintos países, y esto es lo loco: Irlanda, Argentina y República Checa. ¡Wow! Eso sí que es una fusión. En octubre comenzaron los ensayos en Argentina con los miembros que se encontraban acá en el país. Grabaron 4 temas en una sala con una pequeña mezcla para incluir los instrumentos de los miembros que faltaban, cuyos trabajos fueron alcanzados y fueron mixados luego de toda esta fusión. Estos 4 temas se fueron subiendo a los canales de la banda y la verdad que hasta ahora han tenido muy buena crítica. Justamente por esa buena crítica es que han decidido grabar un demo con 5 canciones propias, y dentro de ellas hay un cover de Vares. Osiris está conformado por Astrid Neif en voz, Franco Ibarzábal en batería, Gina Valencice en piano y teclados, Milton Magún en bajo y Pablo Strack en guitarras. Vamos a escuchar uno de los temas que a mí más me gustó de lo que tienen ellos subidos en este momento, que es Chapter 1. Con ustedes, Osiris. We'll be right back. possession, endless tears, truth and knowledge stolen. El noble reinado de King Diamond en el heavy metal ha durado desde 1985, con su omnipresente sombrero de copa negro y su pintura de cadáveres con una cruz de San Pedro. King Diamond es infame, ya que es un ícono en la escena del metal. Durante años ha pintado imágenes inquietantes de abuelas malvadas, jinetes siniestros y bebés asesinos del más allá desde la tumba, a lo largo de 12 álbumes. Formado a partir de las cenizas de Mercyful Fate, la primera vez que se separaron por King Diamond y sus compañeros de banda de Mercy, el ex guitarrista Michael Denner y el ex bajista Timmy Hansen. King Diamond ha dejado una marca definitoria en el género horror metal. Los fanáticos que han esperado 13 años por un nuevo álbum en estudios deberán esperar todavía un poco más, aguantar al menos unos meses más. Afortunadamente hay un nuevo lanzamiento en vivo de King Diamond, Song for the Dead Live. Muestra dos shows en vivo de la gira de la banda en los que tocaron Abigail, el legendario álbum de 1987 en su totalidad. El primer set es en Grass Pop Metal Meeting en 2016. Tocaron aproximadamente ante 150.000 personas durante ese espectáculo. El segundo durante la gira de la banda en Estados Unidos en 2015 en el Fillmore Theatre en Filadelfia, tocando para una multitud mucho menor de 2.500 personas. Después del problema de salud de King Diamond en 2010, que resultó en una cirugía de triple bypass y la incertidumbre de continuar, este álbum doble en vivo es una exhalación muy necesaria y un maravilloso regreso a la forma de la banda. En el Fillmore Theatre de Filadelfia, King Diamond toca más de una hora del mejor material de la banda para una multitud rugiente que está demasiado ansiosa por cantar. King Diamond no ha perdido su ventaja ni ha dejado que su corona se deslice, presentando una actuación sólida con una energía teatral constante durante todo el álbum, cantando con su rango vocal operístico que podría hacer que cualquier vocalista de power metal de los 80 se ponga verde de envidia. King Diamond tenía toda la intención de quemar el Fillmore, hasta las cenizas esa noche. Puedes escuchar a la multitud de Fillmore volviéndose loca con cada nueva introducción a una vieja canción familiar y finalmente estallando en cánticos cuando la banda termina la noche con el instrumental Insanity, del quinto álbum The Age. Las canciones dramáticas y llenas de sangre de King Diamond son seguramente tan eternas como el espíritu inquieto de Abigail. Los fanáticos están listos para un nuevo disco. Afortunadamente eso es algo que debería salir en algún momento, pero hasta entonces, Song for the Dead Live debería saciar la sed de un nuevo King Diamond. Desde este trabajo que salió el año pasado, disfrutamos del tema Sleepless Night, el rey de diamantes sonando en el intervalo del diablo. We'll be right back. Soul, take one. Llegamos al final aquí de esta manera del capítulo 58. El intervalo del diablo se termina por hoy. Espero que les haya gustado. Esto pasó rapidísimo. Ale. Que sí. Bueno, yo tengo nada más que para comentarles, ni más ni menos, que mañana arranca el Time of Flex. Mañana viernes 2 de octubre. Así es, a partir de las 19 horas, la gente de FM Producciones de Chile, Leo Pozo, que es nuestro amigo y de hecho nosotros somos uno de los asistentes de este programa. Mañana tienen un line-up increíble de bandas de puta madre, así que se los súper recomiendo. No quiero dejar de recomendarles que se viene la fechaza de Genesis Fest con 4 días a full y a pura música. La verdad son incansables la cantidad de bandas, son creo como 60 bandas, impresionantes. Y de hecho, la verdad que viendo todo esto quiero agradecerles a las bandas, porque las bandas tanto de Genesis como de Times, como el Pandemic Terror Fest, del cual habló Mauricio, que también se viene más adelante el 24 de octubre. Sí. Exactamente, cuando uno las etiqueta, ellos responden y la verdad que yo respeto. Nosotros tenemos un montón de cosas que aprender, muchachos. Así que, nada, la verdad, genial. Son 3 festivales de puta madre, así de la hostia, como dicen en España. No se los pierdan. Bueno, ahí atentos entonces, sigan las redes, porque seguramente las notificaciones, si siguen por el canal de YouTube a cualquiera de estos festivales, activen la campana para que les avise el inicio, así no se lo pierden. Si no, de todas formas queda colgado y después lo pueden ver, que también hay muchísima más gente que lo ve después, de acuerdo a su horario de comodidad, ¿no es cierto? Así que bueno, pasa que si vos interactuás en el festival, también te encontrás como si fuera con un recital virtual. Sí, respecto a eso, si querés después hablamos, pero a la manera en que interactúan los argentinos en los festivales de tocan bandas argentinas. Señores, bueno, igual, dan lástima. No, por favor. Claro que sí. No quería tocar el tema porque de verdad me parece que amerita una charla que todo el mundo en las redes sabe cuál es mi postura, de verdad, y por eso acabo de decir, las bandas agradecen. Nosotros somos unos maleducados, así de sencillo. Ni más ni menos que por el respeto de tu música, te está tocando en ese momento, está viéndote. Entonces vos no podés entender desde ningún lugar, putear, parajear, preguntar por otra banda. Me parece que la verdad es como meterle el dedo en el culo y escupirle la jeta a alguien. Es como pararte en el medio del escenario y decirle, che, boludo, la otra banda me ha pasado, ¿viste? Entonces, es la situación de la que renegamos. Ya les escribo de todas las cosas negativas en las que ahora la red, así que bueno, entonces buena suerte. Yo sigo a la mía como toda mi vida. Exactamente, ¿saben qué? Váyanse al carajo y en definitiva al que no le guste escuchar lo que estoy escuchando en este momento, es muy sencillo, no escucha. Elige otro lugar, elige otro programa, elige otro espacio. Yo voy a seguir diciendo lo que a mí me parece que está bien, que está mal, y voy a seguir sumando todo lo que puedo a la movida, si esto existe, y para que las bandas puedan seguir sonando. Porque después de todo, todos estos que decimos nosotros es para eso, ni más ni menos. Así. La idea de todo esto es que una banda pueda subirse a cualquier lugar y se pueda quedar al hogar de cualquier persona. Entonces me parece que cagarse en todo esto solamente porque vos tenés ganas de escucharlo porque tuviste un mal día, de verdad, ¿entendés? No, andaste de otra cosa. Bueno, lo bueno es que 7 días pasan volando, así que en 7 días volvemos con un nuevo capítulo y de esta manera terminamos el capítulo 58. Bien, Ale, nos vemos en 7 días charlando sobre este y muchos más temas que están en la agenda, ¿eh? Ok, tenemos algunas cosas nuevas también dentro de la semana que viene vamos a tener algunas sorpresas. Bien, Ale, estamos viéndonos, cuídense, buena vida. Pásenla lindo, chau.